Bien, a finales del año pasado se publicó una encuesta que no tuvo mucha repercusión a lo largo y ancho del país, más allá de pequeños medios no tradicionales, pero no tanto en medios tradicionales, pero que acompaña a un pedido y un grito que cada vez se hace más grande, más elevado, que es el de la separación de la Iglesia del Estado, de la Iglesia Católica fundamentalmente y del Estado, en este caso el Estado argentino. Para charlar sobre los resultados de esta encuesta y también sobre otras cuestiones que se vinculan a esto, estamos en comunicación telefónica con Fernando Esteban Lozada, él es de Ateos y Ateas Mar del Plata, de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, de la Coalición Argentina por un Estado Laico y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo andas, Fernando? Buenas noches. Rodrigo te saluda. Bien, bien. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, leímos un poquito los resultados de la encuesta. La anterior encuesta era del año 2008 y la encuesta que se hace un poquito más de una década después da la pauta de que hay un porcentaje de católicos y de católicas que bajó significativamente, y lo que plantea la encuesta es que bajó desde el año 1947, casi en un 30% de aquellas personas que se consideran que no son católicas. ¿Esto ustedes lo notan cuando hacen su puro? ¿Tiene alguna repercusión en las políticas del Estado con respecto a la Iglesia o aún todavía falta? Sí, en realidad si nos vamos más atrás, viene bajando desde el primer censo donde se preguntó sobre creencias, ¿no? El primero fue en 1895, que era el segundo censo nacional, ahí se preguntó por primera vez y ahí era el 99,14%. Y después en 1960, cuando se preguntó por última vez, había bajado al 90%, es decir, que el descenso viene desde hace dos siglos atrás prácticamente, ¿no? Pero si esto repercute en las políticas públicas, y la verdad que no hemos logrado que realmente este descenso de creyentes tan significativo, ¿no? Estamos hablando de 1895, un 99%, 1960, un 90%, y ahora apenas superan el 60%. Y si de ahí sacamos cuántos son practicantes, que son menos del 20%, realmente estamos hablando de que un 13%, 14%, con mucha suerte, es católico apostólico romano practicante. Así que, por ese lado, debería reflejarse un poco, pero, sin embargo, el Estado sigue todavía teniendo mucha influencia, está muy clericalizado por la Iglesia Católica, y la Iglesia sigue teniendo mucho poder político, independientemente de la cantidad de creyentes que vayan a sus templos, ¿no? Tiene un poder muy fuerte a ese nivel. Es un poder fáctico, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con lo religioso, sino también con lo político. Fernando, ¿por qué crees que todavía cuesta tanto algo que incluso otras religiones vienen planteando, que es intentar ir limitando de a poco, entre otras cuestiones, por ejemplo, los subsidios estatales a la Iglesia Católica? Sí, bueno, primero me parece que es importante aclarar que el Estado argentino es laico, más allá del artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Más allá de eso, que eso es interpretado correctamente, significaba en algún momento cierto resarcimiento por parte del Estado, por, digamos, expropiaciones que se habían hecho después de la reforma eclesiástica de Rivadavia, ¿no? Pero bueno, eso está pagado con creces. Y bueno, tenía que ver con algo que es largo de explicar, con la figura del patronato, que digamos básicamente como el Estado era quien nombraba a los obispos y les pagaba el sueldo, entonces correspondía que tuviera un sostenimiento. Pero bueno, eso desapareció hace mucho tiempo y nos ha quedado por ahí dando vuelta. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente es la última voz encargada de interpretar la Constitución Nacional, ya en 7 ocasiones durante los últimos 120 años ha sido muy clara que el Estado argentino no está vinculado a la Iglesia Católica ni nuestro derecho positivo lo está, ¿no?, a su moral. Así que, por ese lado, digamos, no hay excusa. Y por otro lado, gran parte de lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene hoy como subsidios, como sueldos de curas, de obispos, de arzobispos, sea cura párroco de frontera, becas a seminaristas, viáticos dentro y fuera del país, casi todo eso fue obtenido durante golpes de Estado, especialmente la última dictadura. Entonces no podemos decir que la Constitución, digamos, tiene algo que ver con privilegios, con prebendas obtenidas en gobiernos ilegítimos que desconocieron la propia Constitución, ¿no? Sería como bastante ridículo, a pesar de que se suele decir. Realmente cuesta mucho, estamos hablando, para hacer un resumen muy rápido de en qué consisten esos aportes, básicamente hablamos de más de 40.000 millones de pesos anuales, ¿sí? Es una cifra bastante importante, prácticamente la mitad de eso, cerca de un 40% de ese monto, son los subsidios a escuelas confesionales católicas, ¿no? Ese es un grueso importante. No está incluido en ese monto, que sale del erario público, las exenciones impositivas o las condonaciones de deudas, ¿no? Eso es muy difícil de rastrear, de poder calcular. La Iglesia Católica tiene miles de personerías jurídicas, entonces saber realmente cuáles son sus movimientos para poder tener una idea de cuánto no está pagando al Estado realmente es una tarea casi imposible, ¿no? Por lo menos desde la sociedad civil, para el Estado no sería así. La IGJ lo puede hacer muy, muy rápidamente, pero bueno, son cifras que no manejamos. Y bueno, es un poder político muy fuerte, más allá de no tener, digamos, tantos fieles hoy que vayan a los ritos, la Iglesia está muy metida en ciertos sectores vulnerables de la sociedad y siempre esa fue su herramienta de negociación, ¿no? Tratar de mantener cierto control social. Fernando, retomando lo que planteabas con respecto a los colegios parroquiales, bueno, Fernando, junto con una compañera, que él me va a recordar bien el nombre ahora, estrenaron hace muy poquito un documental que está en YouTube, se consigue, se llama El Ateo, y vos en ese documental, entre otras cuestiones, en Argentina, es el adoctrinamiento desde chicos y desde chicas, y esto tiene que ver con los colegios, claramente. Sí, bueno, la Iglesia Católica, a partir de la existencia de la educación formal, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XVIII, ya después principios del siglo XIX, empezó a tratar de tener el monopolio de la educación, porque entendía primero que era una herramienta para que pudieran entender la religión de una manera que le fuera funcional, y por otro lado también para de alguna manera custodiar que no se enseñen cosas que pudieran romper con sus doctrinas y finalmente con la servidumbre voluntaria que plantea la religión católica. Entonces, esto siempre ha generado graves conflictos, sobre todo a partir de la creación de los llamados estados liberales, donde estos empiezan a pretender tener el monopolio también de la educación, para enseñar, digamos, una especie de catequesis ciudadana, es decir, para formar ciudadanos y ciudadanas creyentes en el Estado. Entonces, en estas disputas, bueno, han quedado siempre entrampados los niños, niñas y adolescentes. Pero, bueno, la Iglesia Católica no solo tiene sus escuelas confesionales donde hay adoctrina, que son unas cuantas miles en todo el país, sino que también, pensemos que el 45% de toda la educación privada promedio en el país es católica, apostólica, romana, en los tres niveles. También lo que pretende en muchas provincias es tener injerencia dentro de la escuela pública, ¿no? Lo que pasaba en Salta, se logró, con un gran esfuerzo, se logró que quedara como optativa la religión, pero se daba catequesis en la escuela pública, niños y niñas tenían que rezar a la entrada, a la salida del colegio, bendecir alimentos y participar de eventos religiosos también. Esto sigue pasando en Tucumán, sigue pasando en Catamarca y en muchas otras provincias, incluso en provincias como Mendoza, que dentro de sus constituciones provinciales dicen que la educación es laica, ¿no? Entonces, realmente ese es un punto donde tenemos que empezar a romper para que niños, niñas, adolescentes se puedan formar en libertad y puedan formar su identidad libremente y no con un adoctrinamiento que pretende generar confusión para que después sea funcional a todo un sistema, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Mira, te quería consultar en algo que nombrabas en la respuesta anterior, esta que daba sobre los colegios y la injerencia de la Iglesia Católica en la educación. Con esto de los sectores más carenciados, bueno, nosotros, a veces cuando entrevistamos a trabajadores sociales o compañeros y compañeras militantes que trabajan en los barrios vulnerados aquí de Capital y el conurbano, hay una fuerte presencia de lo que se conoce como el movimiento de curas villeros y de un montón de instituciones que están relacionadas con la iglesia, en la cual nosotros nos consultamos cómo se dirime el uso de, porque bueno, estos espacios no solo reciben dádivas de la iglesia, sino también dádivas estatales para que sean el, digamos, nada, hagan la labor de repartir o planes, o comida, o comedores, o bueno, un montón de cuestiones que se necesitan tener acceso en estos barrios para la llegada. ¿Cómo te, digamos, quién controla a la iglesia para hacer esa intervención en esos sectores más vulnerados de la sociedad? Sí, básicamente nadie controla a la iglesia lo que hace. Vos fíjate que Cáritas recibe fortunas, o sea, sí, y es la que más presencia tiene, no es la única institución de la Iglesia Católica que trabaja en esos sectores, pero sí tiene muchísima presencia y hasta un cierto prestigio, digamos, ¿no? Pero Cáritas sí es un gran agujero negro para el propio Estado, es decir, todo lo que le da no se sabe en qué lo gasta. Ellos hacen un balance y lo muestran, pero no es auditado, o sea que ese balance no tiene ningún valor. Y, por ejemplo, para que quede claro, el CEDRONAR, que se encarga de lo que es el trabajo contra la drogadependencia y bueno, y sí, las políticas que tienen que ver con adicciones y con varias de esas cosas, un tercio del presupuesto del CEDRONAR va a Cáritas. O sea, estamos hablando de una cifra bastante importante. El resto, una gran parte del resto también va a organizaciones evangélicas. O sea, sí, o sea que prácticamente la mitad del presupuesto del CEDRONAR va a los cultos para que manejen los tratamientos de personas en situación de drogadependencia. Y esto es grave también, no solo porque el Estado está delegando y eso hace que se derroche, porque finalmente hay, al haber intermediarios, hay un derroche de dinero ahí, y además hay un grave problema que utilizan la religión también. Es decir, en muchas de las acciones que hace la Iglesia Católica, no solamente utiliza el dinero público para hacer lo que dice que hace, sino que también lo utiliza para adoctrinar y para sostener su propia estructura, ¿no? Tiene como esas varias patas. Es decir, que el Estado está empoderando a uno o varios cultos, mayoritariamente a la Iglesia Católica, para que tenga presencia en determinados sectores. Y eso es una, vuelve a ser este entrampado, porque la Iglesia después lo que hace es hacer algo que Gramsci en algún momento llamó revolución pasiva. Y esto básicamente es, yo te ayudo a determinadas necesidades, incluso algunas de tus reivindicaciones importantes, pero voy a cooptar tu forma de organización. No te voy a permitir organizarte y te voy a tener como una vidriera para después ser utilizada para futuras negociaciones, ¿no? Una vidriera de pobres. No por nada Francisco, cuando, o sea, Bergoglio, cuando asumió como papa, dijo la iglesia de los pobres, para los pobres. Básicamente hizo mucho énfasis en decir que los pobres son nuestros, no los toquen. Y eso, bueno, es una estrategia que les viene funcionando desde hace mucho. Además, el discurso católico cala muy fuerte en esto de del sufrimiento, de valorar positivamente el sufrimiento. Entonces, la explotación y el trabajo arduo y todo eso, de alguna manera, tiene una recompensa espiritual, nada mejor que para un sistema explotador. Pero no hay que descuidar ahora que el neoliberalismo, a partir de la década del 60, con los movimientos neopentecostales, empieza a traer a través de la teología de la prosperidad una herramienta que pretende meter en el sentido común el neoliberalismo. Entonces, ahora tenemos varias patas que no son competencia entre sí. Eso también, uno puede pensar que la Iglesia Católica compite con la neopentecostal y que, bueno, entre ellos se van a quitar fieles. Bueno, no es así. Desde hace, digamos, desde 1994 tienen un acuerdo firmado de no competirse y de tratar de lograr estados multiconfesionales. Es decir, Macri, por ejemplo, presentó un proyecto con estas características, ni bien asumió. La idea, lo presentó en el Congreso, la idea es que estos cultos también obtengan algunos privilegios y a su vez sirvan para defender los que ya tiene la Iglesia Católica. Y ponerse de acuerdo para trabajar en tratar de obstaculizar lo que tiene que ver con la educación sexual integral, con aborto, eutanasia, bueno, y todas estas cosas que les molesta tanto a ellos. Y entonces la estrategia es que la Iglesia Católica pone el lobby en las instituciones del Estado y los evangélicos sobre todo la línea neopentecostal, ponen los militantes en la calle, ¿no? Esto lo vimos en el 2018 muy clarito. Fernando, me interesa, yo la última, no sé si después Mati o Nati te quieren hacer alguna pregunta más, pero en el documental tuyo, El Ateo, me interesa mucho, y está vinculado a esto que planteas de la ESI también, me parece, que hablas de una figura que está muy, muy poco mencionada en la historia del catolicismo, que es la figura de Lilith. ¿Podrías explicarnos a los oyentes y las oyentes que no la conocemos quién fue Lilith? Sí, sí. En realidad no existió, ¿no? Obviamente, pero es una leyenda interesante. Por un lado, me estaba olvidando decir que la realizadora del documental es Daniela Reboiras, ¿no? Que me había dicho que hace un ratito que diga el nombre y se me había escapado eso. Sí, Lilith es una figura mitológica del judaísmo, básicamente, que no está incluida en la Biblia, es parte de otros textos, pero cuando uno lee el Génesis, es decir, el primer libro del Antiguo Testamento o de la Torá para los judíos, hay cosas como que faltan, ¿no? Cuando dice Dios creó al hombre, varón y mujer, y después solo está Adán, y después aparece Eva. Entonces, como que ahí hay algo medio raro, bueno, eso porque falta un pedacito del relato, que es cuando este patriarcado creado con una fuerte, digamos, impronta de la religión, inventa una figura que sería su antítesis, ¿no? Y esa figura básicamente es la descripción de una feminista, si uno lo quisiera ver así. Lilith había sido creada del mismo barro que Adán, si eso dice la leyenda, y por lo tanto eran iguales, ¿verdad? Adán y Lilith convivían en el paraíso sin diferencias. Pero Lilith quería realmente ejercer esa igualdad, y entonces cuando tenía relaciones sexuales con Adán, por ejemplo, no quería estar abajo, no quería ser dominada, y se aburría bastante en el paraíso. Así que un día decide escapar, engaña a Dios, consigue alas y se va de orgías con demonios a pasarla de fiesta un poco mejor que en el paraíso, que parece que era un embole para ella. Y después la historia la sigue como distorsionando, eso, como que se crearon historias posteriores donde Lilith se transforma en una especie de súcubo que le roba el semen a los varones mientras duermen, y entonces con ese material genético después crea pequeños demonios y cosas así. Ya le hicieron más hollywoodense, ¿no? más adelante. Pero es interesante esto de que trataron de crear una figura mitológica que sería repudiable para el sistema de dominación que se estaba instalando. Y eso justamente, es justamente la figura de lo que sería hoy una mujer libre, o quizás podríamos decir una protofeminista, ¿no? Es muy interesante cómo surge esa imagen y cómo después, bueno, se dejó en el olvido. Y hay algunos grupos que la recuperan y la utilizan para nombres de movimientos activistas. En mi caso, yo le puse a mi perra ese nombre. Bueno, Fernando, no sé si Mati, querés preguntar algo más. Si no, te lo vamos despidiendo. Mati. Bueno, excelente, un lujo poder hablar con alguien que esté un poco teorizando y recolectando datos del ateísmo. Y bueno, mostrando esto, bueno, que tiene que ver con la doctrina, claramente, ¿no? La doctrina de la Iglesia, que después adoptada por los estados para, bueno, tratar de formar ovejas que crean en la leyenda de las falsas democracias. Así que nada, agradecido a Fer por habernos dado esta entrevista. Bueno, Fernando, te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias. Te despedíamos, te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos mucho esta entrevista. No, por favor, un placer, y bueno, cuando quieran estoy a su disposición. Bien, Fernando Esteban Lozada. Nati, él tiene un programa, sí, que se llama La Voz del Erizo, sí, que está en FM La Azotea, es una FM que está en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata, que es una ciudad bastante compleja para hablar estas cositas, no es Disneylandia, ¿no? Para hablar de hipótesis, recordemos a Papillón, era el Papillón, sí. El amigo ese, Papillón, el amigo de los nazis, y bueno, digamos, hay algunos documentales muy interesantes. Después, ahora en el corte voy a buscar y los vamos a recomendar, Mati y Nati, pues están liberados incluso, se pueden ver sobre el son los neonazis y el catolicismo en Mar del Plata, incluso vinculaciones con la última dictadura. Sí. Así que hablábamos con Fernando Esteban Lozada entonces sobre esta encuesta y otras cuestiones interesantes del catolicismo vinculado también con el capitalismo. Sí. Nati, ¿querías comentar algo? Me pareció muy interesante la historia de Lilith. Yo algo había escuchado, leído por ahí en algún momento. Pero otra de las cuestiones... Yo la estoy escuchando, Nati. ¿Está saliendo? A ver, no, vamos a hacer... No, estoy escuchando. Ahora sí, estaba saliendo. Sí, estaba saliendo al aire, Nati. Pero... no, decía, vuelvo a repetir, que había escuchado, leído por ahí la historia de Lilith, pero también lo que se me vino a la cabeza fue... que en un momento se había creado una campaña para sacar las imágenes católicas, del culto católico, de las escuelas, sobre todo. De hecho, recuerdo una nota que se hizo acá en La Retaguardia hace bastante tiempo ya, y resulta que, bueno, esta campaña quería sacar estas imágenes y habían elevado, de hecho, un petitorio con muchísimas, muchísimas firmas. También pensaba que estas imágenes están presentes en todas las comisarías. Ahora hace bastante, por suerte, que no estaría yendo a una comisaría actual, digamos. Sé que muchas sufrieron muchas reformas, pero siempre hay alguna virgen ahí dando vueltas. Sin ir más lejos, nosotros tenemos un lugar en donde había una virgen de Luján en la puerta. Así que nada, me interesaría, por ahí también podríamos investigar un poco qué onda eso, ¿no? Porque si estamos en un estado laico, seguramente que todas esas figuras se podría hacer una campaña y pedir también que las saquen, ¿no? Sí, no estaría más. Igual lo que estaría bueno es lo que pudimos hacer nosotros, ¿no? Ir cerrando comisarías a lo largo y ancho del país y prendiendo fuego todas las imágenes religiosas que haya en las mismas y transformando esos espacios de tortura y exterminio en lugares... De sanación y de contención para todos los sectores vulnerados de esta sociedad. ¿Te sí, parece que pero llamo, me parece que estás pidiendo ya ahí como una cosa ahí muy muchísimo, digamos. Por todo. No, estaba haciendo tiempo. Por todo. Estaba haciendo tiempo con mi comentario para buscar un tema. Vamos, igual si salvamos del COVID, voy por todo. No voy a esperar que otra pandemia me borre de la faz de la tierra. Bueno, me parece muy bien, Mati. Vamos a un tema. Yo te voy a estar ahí apoyando seguramente.